Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por elegirnos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Ramón Martín, con Roberto Martín, a los mandos de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en dirección y cientos de miles de rosaventeros que seguro estáis ahí compartiendo con nosotros esta aventura. Tenemos un sumario intenso, magnífico, os lo anticipamos ya mismo. Estamos en el gran puente de fin de año y tenemos algunos cambios, pequeños cambios. Fernando Rueda está llenando su cuaderno de notas y apuntes. Vendrá con nuevos asuntos la semana que viene, pero en este primer tramo de programa contaremos con la presencia de Fernando Martínez Lainez, novelista, periodista, autor de renombre. Acaba de publicar un libro espectacular titulado Como lobos hambrientos. Se refiere con ese calificativo a los miles de guerrilleros que lucharon desde 1808 por la independencia de España. Tendremos monográfico. Jesús Callejo y Carlos Canales nos cuentan una historia insólita. Ocurrió en 1977. Millones de personas veían plácidamente la televisión. De repente, una interferencia dio paso a una emisión pirata. Alguien que se presentaba como un visitante de otro mundo emitía un mensaje pacifista a la humanidad. Escucharemos la grabación y sabremos qué fue lo que pasó y quién pudo estar detrás de todo aquello. También os contaremos una historia curiosísima. Ocurrió en 1936, cuando varias bombas fueron lanzadas contra la Basílica del Pilar en Zaragoza. No explotaron, dicen que fue un milagro. Analizaremos qué fue lo que pudo ocurrir. Lo haremos en compañía del investigador Antonio Luis Moyano. También tendremos a Juan Ignacio Cuesta, que nos traslada al centro de Madrid, a un lugar mágico, al Parque de la Fuente del Berro. Como todas las semanas, estaremos con José Manuel Escribano. Nos hablará de Gerardo Olivares, que tantas veces ha estado en este programa con Juan Antonio Cebrián, que ahora triunfa en la gran pantalla con 14 kilómetros. También os hablará nuestro crítico de la película más cara de la historia, La brújula dorada. Y el homenajeado de hoy, James Stewart, y de los cortometrajes, estarán en la gala del cine español, en los Goya. Una buena noticia, tras varias semanas de polémica al respecto. Tendremos momento décimo aniversario y como no queremos que dejéis de escucharlo, vamos a escuchar hoy las intervenciones, una de las intervenciones en el año 2000 de Fernando Rueda, el mundo del cómic también con Raúl Sogún, la agenda cultural con DJ Martin y por supuesto un maravilloso pasaje de la historia con nuestro añorado y querido Juan Antonio Cebrián, que nos presenta a Madame Curie. Justo ahora, hace 96 años que ganaba el premio Nobel, una científica polaca cuyas investigaciones y trabajos le han merecido un hueco de honor en la historia de la ciencia. Una oferta que esperemos que sea interesantísima y que os mantenga pegados a los transistores de radio hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos ya mismo la 1 y 9 minutos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las guerrillas han causado más pérdidas a los ejércitos franceses que todas las tropas regulares durante la Guerra de la Independencia Española, lo dijo el general Barón de Bigarré, edecán de José Bonaparte. Como os hemos comentado, vamos a estar durante estos primeros minutos con un escritor que está escribiendo obras verdaderamente interesantes. La última, publicada por Algaba Ediciones, se titula Como lobos hambrientos, los guerrilleros en la guerra de la independencia. Ha sido, además, el premio Algaba 2007. El autor, Fernando Martínez Lainez. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, podemos apuntar algunos datos de tu currículum. En decirlos todo sería realmente extenso, pero una larga trayectoria, ahora culminada con este premio Algaba. Durante casi 20 años has trabajado en el Servicio Informativo Internacional de la Agencia EFE y has residido como corresponsal en multitud de países, experto en asuntos internacionales, y en 1977 publicaste un libro titulado Carne de Trueque, que dio inicio a la novela moderna, nueva moderna novela negra española. Además de ser presidente de la Asociación Española de Escritores Policiacos, dos veces ganador del premio Rodolfo Boas, y ahora que estamos a punto de entrar en ese año 2008, que se cumplen 200 años del comienzo de esa guerra de la independencia, acabas de publicar este libro, Como lobos hambrientos, un libro que es un trabajo, un compendio espectacular sobre la figura, una figura que quizás ha sido bastante olvidada con el paso del tiempo, los guerrilleros, que fueron en la guerra de la independencia mucho más decisivos de lo que la gente comúnmente cree, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que la labor de los guerrilleros fue absolutamente decisiva para la victoria final. Y hay que decir que, sobre todo en los últimos tiempos, pues su imagen se ha venido desdibujando, olvidando, ¿no? Debido en gran parte también a la influencia de la historiografía británica, que claro, pues ha querido achacar todo el éxito o toda la gloria del triunfo prácticamente al ejército británico, ¿no?, que mandaba Wellington. Así es que, bueno, entre unas cosas y otras, yo creo que a mí me ha parecido muy oportuno pues repetir una serie de verdades que podríamos llamar las verdades del barquero, ¿no? Entre ellas esa que tú has citado hace un momento, cuando decías que la mayor parte de las bajas que han sufrido los franceses aquí en España pues fueron debidas al alzamiento popular y a los guerrilleros, ¿no? Eran unos personajes aguerridos, de esos que jamás se rendían, que sacaban fuerzas y que fuerzas de donde fuera necesario. El propio título del libro es un perfecto resumen, una perfecta definición de cómo eran estos personajes. Sí, efectivamente, el título me llamó mucho la atención, está sacado precisamente de una frase de un oficial francés, de Jean, que decía esto en sus memorias, que escribió después de terminar la guerra. Este Leyen, que era combatió en España como ayuda de campo del mariscal Berthier, pues en una de las frases que dice es que los guerrilleros se comportaban como lobos hambrientos, ¿no? Entonces esta es una frase que a mí me pareció muy literaria y que reflejaba muy bien el carácter este de lucha desesperada de la guerrilla, ¿no? En el sentido de que era una lucha pues a muerte, donde ni se daba ni se esperaba ningún cuartel, y donde esta gente pues realmente luchaba con la furia de la desesperación, ¿no? Y bueno, pues como los lobos hambrientos cuando se tiran cuando tienen que comer y se tiran por la presa, ¿no? Sin embargo, calificas a la guerra de la independencia española como posiblemente la primera guerra moderna. ¿En qué te fundamentas para afirmar? Sí, primera guerra moderna en el sentido de guerra total, ¿no? Por lo menos en Europa está claro que era una guerra que no se conocía en Europa. Hasta la guerra de la independencia española, pues los ejércitos, en el caso de Napoleón, pues ganaban o perdían dos o tres batallas, y eso implicaba que el país, pues que perdía esas dos o tres batallas, digamos, sonadas, pues prácticamente sacaba bandera blanca y pedía rendición, ¿no? Esto pedía un armisticio a la paz, pero esto en España no ocurrió, ¿no? Entonces en España lo que se dio, eso lo señaló ya el gran estratega prusiano Clausewitz, lo que se dio en España fue una guerra de características muy diferentes, que es lo que este Clausewitz señalaba como Clausewitz se llamaba como una guerra total, ¿no? ¿Qué es la guerra total? Bueno, pues la guerra total diríamos que es la guerra de la totalidad de los recursos humanos y materiales de un país puesto, digamos, arrojados a la hoguera de la guerra sin límites ni de tiempo ni de espacio hasta el exterminio o hasta la victoria final, ¿no? Y en una guerra en la que no hay retaguardias, porque prácticamente es toda la nación, ¿no? la que pelea, ¿no? Esto, como digo, en Europa no se había conocido hasta 1800, hasta la guerra de independencia, hasta 1808. Si esto fuera simplemente matemáticas, si la guerra y este tipo de historias fueran una ciencia exacta, los combates, las guerras, las ganarían quienes más armas tienen, quienes más recursos poseen, quienes teóricamente están más preparados. El resultado final de la guerra de la independencia fue contrario a esas previsiones. Esto nos hace pensar que pudieron haber entrado en juego una serie de factores distintos a los previstos por el bando que luego resultó perdedor. Claro, efectivamente. Es decir, desde el punto de vista material y desde el punto de vista incluso de efectivos humanos, los franceses tenían no solamente el mejor ejército regular de la época, sino que además tenían abrumadora mayoría casi sobre las fuerzas que se proponían. El ejército español tenía unos no llegó a tener casi nunca más de 150.000 hombres en efectivo. Los británicos tenían unos entre británicos y portugueses unos 60.000, y los franceses en cambio pues mantenían aquí casi un ejército de 300.000 hombres, ¿no? Como digo, además un ejército muy bien entrenado que había sido considerado imbatible en ese momento. Entonces, desde el punto de vista lógico, pues parece claro que los franceses tenían que haber ganado la guerra y tenían que haber ganado todas las batallas. Sin embargo, no fue así y al final perdieron la guerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor que explica que perdieron la guerra? Pues el factor que explica que perdieron la guerra es que en definitiva tuvieron que hacer luchar un tipo de guerra que para ellos era nueva y que en definitiva les exigía la ocupación prácticamente de todo el territorio español, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenían que perder una cantidad de efectivos tremendos, y en esa lucha sorda con los guerrilleros, pues tenían que emplear además una serie también de fuerzas que luego les resultaban decisivas para poder librar una serie de batallas que al final perdieron, ¿no? O sea que está claro que el factor guerrillero fue importantísimo y que fue lo que decidió la guerra, ¿no? Pero antes de que se desencadenara la guerra, los franceses entraron, tú calificas en uno de los ladillos de tu libro que la España de entonces fue una España engañada y confiada, y que en cierto modo los franceses entraron gracias a esa confianza y gracias a una serie de factores que permitieron que la situación que después generó la guerra se diera. Claro, en realidad la victoria, digamos, final, que bueno, fue una victoria terrible, porque España quedó saqueada a fondo, quedó destruida, la gran mayoría de los pueblos españoles quedaron arrasados por la guerra, pero digamos, la victoria final se logra en un momento determinado, pese a que ningún país europeo, por lo menos en el siglo XIX, entró en una guerra larga y prolongada tan importante como esa en tanta desventaja. Hay que tener en cuenta que, bueno, aquí se produce la traición de un aliado, que en teoría eran los franceses, desde 1807, se produce no solamente la traición, sino que el poder, digamos, de la nación queda descabezado, puesto que hay un rey que prácticamente se rinde a Napoleón, y el otro pues se lo llevan ahí, que no sé, en teoría prisionero, que tampoco era prisionero, porque luego intentaron liberarle los patriotas alguna vez y no quiso saber nada. Pero bueno, junto a eso hay que añadir que el ejército español pues estaba en ese momento también lo mejor del ejército español, digamos, estaba luchando fuera, que eran las fuerzas fuera de España, que eran las fuerzas del Marqués de la Romana. Es decir, y el pueblo, por supuesto, pues le pilla todo eso absolutamente desconcertado, digamos, ¿no? Y la corte real, que también jugó un factor muy importante para que, claro, se produjera la situación. Claro, efectivamente, y todo esto, una monarquía borbónica, una pues que realmente no estuvo en ningún momento a la altura de las circunstancias, con unos enfrentamientos ahí familiares, pues casi de un signo de gran bajeza histórica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues pese a todo ese cúmulo de desastres, pues en un momento determinado el pueblo español se ve contra la espada y la pared y reacciona de una manera sorprendente, ¿no? A partir del 2 de mayo, ¿no? Que ese es el estallido del alzamiento popular que desnivela toda la contienda y desnivela, y por supuesto al propio Napoleón, pues le cruza los cables, ¿no? Porque no entiende nada de lo que está pasando aquí. Ese alzamiento en la capital, ese alzamiento en Madrid del 2 de mayo, lo protagonizó el pueblo llano y fue un verdadero síntoma de lo que después iba a ocurrir, el protagonismo que el pueblo llano iba a tener como el verdadero nutriente de los guerrilleros que tan decisivos fueron. Efectivamente, o sea, la guerrilla en definitiva es una derivación, es una consecuencia inmediata de ese alzamiento, de ese levantamiento popular que surge, se inicia en Madrid, por una serie de razones, el 2 de mayo de 1808, ¿no? y que ha quedado reflejado en los cuadros, famosos cuadros de Goya, de tanto los fusilamientos del 3 de mayo como en de la carrera de los mamelucos. Pero hay que tener en cuenta que aquí efectivamente en Madrid se produce ese levantamiento popular que has mencionado, en muchos casos en contra incluso de la voluntad de lo que podríamos llamar las altas jerarquías del ejército y las altas jerarquías eclesiásticas, ¿no? y por supuesto del estamento burocrático, las altas jerarquías burocráticas, digamos. Es decir, basta el dato de que los héroes mayores del 2 de mayo, en definitiva, fueron dos capitanes, Oliver Velardes y un teniente de infantería, para darse cuenta de que, en definitiva, la gran mayoría de las jerarquías oficiales pues ni participaron en el 2 de mayo ni quisieron saber nada del 2 de mayo, ¿no? Porque entonces, bueno, pues es otro factor a tener en cuenta que atestigua pues el carácter popular e improvisado del levantamiento. ¿Qué parte de la victoria sobre los franceses puede atribuirse a los ejércitos regulares, a los ejércitos comunes, y qué parte a las guerrillas? Porque este es un factor que incluso fueron los propios franceses, los testimonios franceses que quedaron y los historiadores franceses quienes más lo han reseñado. Los británicos se ocupan de señalar a los ejércitos regulares por su presencia aquí, pero sin embargo parece que si hay que nivelar la balanza o si la balanza cae para un lado, la importancia de la guerrilla es casi mayor que la de los ejércitos regulares. Sí, pero no podemos no hay que olvidar que en definitiva las guerras al final las ganan los ejércitos regulares, es decir, la guerrilla no está para ganar la guerra en campo abierto, y al final las guerras tarde o temprano se deciden, digamos, en batallas campales en campo abierto. Entonces lo que ocurre es que, claro, la guerrilla lo que hace es una acción de desgaste previa que hace que el enemigo llegue a esa fase final de la guerra, que es la guerra que ya se decide, que deciden los ejércitos regulares, que llegue, digamos, con unas fuerzas muy mermadas, prácticamente desangrándose en muchos casos, ¿no? Entonces, pero toda la tendencia de cualquier guerrilla es ir engrosando, y a medida que va engrosando también ir formando parte de lo que podríamos llamar el estrato militar regular, ¿no? Porque el destino final de los guerrilleros al final es la integración. Cuando la guerra va bien para los guerrilleros, al final los guerrilleros tarde o temprano tienen que reciclarse, digamos, y formar parte de grandes unidades que son las que, como digo, dan el empujón final, ¿no? Son las que estoquean al final al toro, digamos, aunque sean los guerrilleros los que lo han picado antes y le pongan banderillas. Este proceso se da prácticamente en todas las guerras, ¿no? donde la guerrilla juega un factor determinante. Por ejemplo, en Vietnam, bueno, pues las guerrillas vietnamitas que al final terminan derrotando al dragón norteamericano, pues son pequeños grupos de hombres que al final de la guerra pues ya constituyen divisiones, y son las divisiones esas las que entran en Saigón y las que ganan la guerra, ¿no? Y en España pasó algo parecido. Las partidas, ya los jefes guerrilleros más importantes, como eran el cura Merino, como era como Espocimina, como era el empecinado, esta gente al final de la guerra llega a mandar ya grandes unidades, llega a mandar ya divisiones enteras, ¿no? Y eso, esas divisiones ya son las que pegan, digamos, el empujón final, y en combinación con el ejército inglés, las que expulsan a los franceses y les obligan a rebasar los Pirineos. Eran decenas de miles los guerrilleros. ¿Cómo estaban organizados? ¿Eran cada una de las guerrillas eran independientes o existían patrones en común y comportamientos en común que se tomaban como directrices a seguir? Pues en una guerra tan prolongada y tan larga, pues hubo de todo, ¿no? La verdad es que en la primera fase de la guerra las guerrillas fueron bastante anárquicas, ¿no? Eran pues pequeñas partidas, grupos de gente que se reunían en un pueblo, seguían, digamos, a un cabecilla, y el cabecilla este pues se tiraba al monte con un grupo de gente. En muchos casos ese tipo de guerrilla inicialmente pues era rechazado o era aniquilado por los franceses y no se llegaba a formar nada, ¿no? O sea, simplemente a lo mejor pues eran 20 o 30 personas que se tiraban al monte y que los franceses pues los localizaban y los eliminaban. Cuando la cosa iba bien, entonces esa guerrilla iba cogiendo fuerza, el jefe iba cogiendo prestigio y lógicamente empezaban a controlar una zona, un pequeño territorio. Entonces, a partir de ese control, para muchas acciones, si tenían conocimiento de que había otras partidas también peleando cerca, pues ocurría espontáneamente, los jefes se ponían de acuerdo e incluso ya en determinados golpes o en determinadas acciones participaban todos, cooperaban, digamos, en determinado tipo de acciones entre ellos, y luego se separaban y volvían otra vez a cada uno por su lado. O sea que este tipo, digamos, de colaboración que se daba a veces era un tipo de colaboración siempre muy puntual y además pues muy poco duradera en general, ¿no? Pero claro, a medida que fueron haciéndose, se iban haciendo ya las partidas cada vez más grandes, como digo, y se iban adquiriendo categoría o se iban conformando comunidades militares ya casi de signo regular, entonces ya los propios mandos del ejército muchas veces eran los que dirigían ya las guerrillas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya un jefe guerrillero que ya mandaba a lo mejor pues un batallón o mandaba una brigada, pues estaba a las órdenes del general que mandaba el ejército en esa zona de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa guerrilla ya actuaba desde un punto de vista estratégico a las órdenes del mando organizado, ¿no? En las guerras actuales en las que también participan guerrillas es habitual escuchar acusaciones que existen de un bando a otro sobre cómo los ejércitos regulares de forma casi clandestina arman a las guerrillas que participan en diversos países en donde hay conflicto en la actualidad. ¿Ocurrió también esto en la Guerra de la Independencia? ¿El armamento del que disponían los guerrilleros dependía en gran parte de lo que se les cedía por parte de esos ejércitos regulares? Sí, sí, en muchos casos, claro, los guerrilleros fueron abastecidos por el ejército regular, incluso por el ejército inglés, ¿no? Muchas de las guerrillas que luchaban en la zona del norte de España, la zona cantábrica, en muchos casos recibían armas desembarcadas por los barcos británicos, ¿no? Ahora bien, en los inicios, como suele ocurrir también ahora, en los inicios de la guerrilla, las armas prácticamente son las primeras armas que capturan al enemigo, ¿no? Y en el caso de la guerrilla española, pues ocurrió así, muchas guerrillas que prácticamente pues empezarían a luchar con lo opuesto y sus primeros fusiles o sus primeras sables pues eran los que capturaban a los franceses, ¿no? Luego también en algunos casos los guerrilleros también guardaban armas en sus casas, porque en aquella época además era relativamente casi todo el mundo en el campo pues solía tener algún arma de fuego, me refiero, pues y con esas armas de fuego de que eran de caza, lo tiraban para cazar o en muchos casos para uso personal. Y con esas armas pues empezaban las partidas, ¿no? Empezaban las guerrillas. Pero básicamente, ya digo, básicamente, sobre todo al principio de la guerra, el armamento era el que capturaban los franceses. Y estrangular las comunicaciones del enemigo también fue una labor fundamental para impedir que ese enemigo tuviera información de lo que ocurría en uno u otro lugar. Claro, en ese sentido la guardia de la guerrilla fue importantísima, la guardia de la guerrilla no solamente porque castigaron a la retaguardia, los castigaban constantemente a la retaguardia francesa, y además hostigaban la línea de comunicación francesa. Los correos se convirtieron para los franceses en una pesadilla, porque caían, la mayoría de ellos eran interceptados y eran muertos o caían prisioneros. Solían ser oficiales los que llevaban estos correos, ¿no? Que era una pérdida para los franceses muy muy muy valiosa. Pero además de todo esto, pues la guerrilla tuvo un papel fundamental en lo que podríamos llamar a labores de inteligencia. El ejército francés en España se movió prácticamente ciego, en el sentido de que no sabía lo que estaba pasando tres pueblos más allá de donde estaba en ese momento el grueso de la fuerza, digamos, ¿no? Mientras que los guerrilleros tenían un sistema de información total, porque la gente de los pueblos, la gente del campo, la gente que estaba en contacto con ellos, pues era gente que mantenía, digamos, una vigilancia intensiva y una vigilancia permanente sobre el movimiento de todas las unidades francesas que se movían de un sitio a otro, ¿no? De tal manera que tanto Wellington como el ejército regular español pues estuvieron durante toda la guerra muy bien informados desde el punto de vista de los movimientos del enemigo, digamos, mientras que los franceses, como digo, prácticamente no sabían nada, ¿no? Ni de las unidades, en muchos casos no sabían nada del ejército español ni dónde estaba situado, pero sobre todo no sabían nada absolutamente de la fuerza esta oculta, digamos, la fuerza secreta, que eran las partidas, que era lo que les hacía la vida imposible y lo que les desconcertaba más, ¿no? ¿Los métodos que utilizaba la guerrilla en sus acciones pueden considerarse como implacables, pueden considerarse como, quizá hoy, con el paso del tiempo, si lo examináramos de forma independiente cada una de sus acciones, quizá descubriéramos que eran verdaderamente terribles y rudos en sus acciones? Quizá ese mismo paso del tiempo es el que nos hace interpretarlo de otra forma, ¿no? Bueno, aquí los primeros que esa rudeza, esa crueldad y esa especie de terror sistemático empiezan a llevarlo a cabo son los franceses. Claro. Los franceses, al tener un tipo de guerra que además no entienden y que consideran un tipo de guerra de bandidaje, porque a los, ya sabes que a los guerrilleros los franceses llaman los brigantes, los bandidos y tal, ¿no? Entonces, bueno, las represalias francesas fueron salvajes. Entraban en los pueblos, fusilaban indiscriminadamente a gente, se llevaban rehenes, en muchos casos capturaban a los padres y a las mujeres de los guerrilleros y desaparecían prácticamente. Es decir, fue una guerra, los franceses llevaron una guerra en ese sentido implacable, ¿no? Entonces, nada tiene de extraño que a esa violencia, lógicamente, pues los guerrilleros opusieran una violencia igual o en algunos casos incluso mayor, ¿no? Porque ya influía en este caso el factor muchas veces venganza, ¿no? Había muchos guerrilleros que ya lo que querían, que habían visto a lo mejor pues ver morir a su madre, a su padre, a su hermano, a su mujer violada, a su casa incendiada, y esta gente ya lo que iba prácticamente era ciega ya de venganza, ¿no? Y todo lo que evidentemente pues en muchos casos pues antes que haya en sus manos pues lo hacían picadillo. ¿Qué papel jugó la Iglesia en la formación de esas guerrillas? ¿Fue determinante como Iglesia en colectivo, como Iglesia como concepto? Pero independientemente de eso, también hubo sacerdotes y curas que participaron de esas guerrillas. Sí, en general podemos decir que las altas jerarquías eclesiásticas en muchos casos se manifestaron afrancesadas, ¿no? Se manifestaron, digamos, partidarias de la situación, de lo que había, y lo que había, bueno, pues era, en teoría, un rey francés que había sido proclamado rey y que era el rey de España en ese momento, ¿no? Como digo, las altas jerarquías eclesiásticas en ese sentido tuvieron una actuación muy poco ejemplar, digamos, ¿no? Pero sin embargo, lo que podríamos llamar el bajo clero y el, sobre todo los curas estos de aldea, los curas de los pueblos pequeños y de ciudades pequeñas, en su gran mayoría pues se manifestaron de forma muy patriótica, ¿no? Y en muchos casos pues contribuyeron con dinero incluso de la eclesiástico, digamos, a movilizar partidas. Algunas incluso se denominaban partidas de cruzada porque estaban compuestas prácticamente exclusivamente por clérigos, ¿no? Aunque estas partidas pues no duraron mucho, al cabo de año y medio o dos años dejaron de existir. Entonces, bueno, pues simplemente lo que hubo también, teniendo en cuenta las disposiciones que se hicieron, de que muchos frailes sobre todo y eclesiásticos pues quedaron prácticamente en la calle, como dijéramos, por las disposiciones de la administración josefina. Lo que ocurre también es que estos frailes y estos curas que quedaron en esa situación, en muchos casos, como no tenían tampoco nada que perder, pues se lanzaron a la guerrilla o contribuyeron a la guerrilla, ¿no? Y de hecho pues hubo guerrillas dirigidas por eclesiásticos pues en toda España, ¿no? El ejemplo más emblemático, digamos, y más famoso de todos ellos pues fue el cura Merino, ¿no? Que además fue uno de los grandes guerrilleros, sin duda ninguna, de la guerra de la independencia, ¿no? La verdad es que es una guerra de la que ahora se van a cumplir, de su inicio, 200 años, va a haber muchísimos actos, se va a hablar muchísimo de este momento tan importante en la historia de España durante el próximo año, y tiempo habrá de conversar sobre este libro y sobre todo lo importante, todos los capítulos importantes que se escribieron para la historia de este país a partir de ese año 1808. Como lobos hambrientos, ese libro que hemos presentado hoy con Fernando Martínez Lainez. Fernando, ha sido un placer poder conversar contigo en La Rosa de los Vientos. Pues igualmente. Muchísimas gracias, Fernando. La Guerra de la Independencia, que es un momento importantísimo, desde 1808 a 1814, dentro de muy pocos meses, comenzarán todos esos recordatorios, exposiciones, conferencias, libros, documentales, películas. También lo cierto es que el año que viene es el año del Bicentenario. Y aquí, en La Rosa de los Vientos, es tiempo ahora del monográfico Zona Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Monográfico Zona Cero, en este momento en La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Muy buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un momento casi olvidado de la historia, pese a que ocurrió hace relativamente poco tiempo, 30 años, muy trascendente en teoría lo que sucedió. Para ilustrar este tema, vamos a leer una noticia de la agencia UPI Press, fechada el 26 de noviembre de ese año, de 1977, desde su oficina en Southampton, en Inglaterra. La noticia decía así: millares de británicos veían plácidamente sus programas de televisión la noche del sábado, cuando de repente unas señales de audio agudas interrumpieron el programa normal. La policía ha asegurado que no tiene la menor idea de quién o qué cosa alteró las ondas, pero la voz masculina, que se identificó como un visitante galáctico que alertaba a la humanidad del peligro que supone el armamento, no ha podido ser identificada. Esa voz, como decimos, interrumpió la programación normal. Esta es la grabación de ese instante de lo sucedido en las televisiones del sur de Inglaterra el 26 de noviembre de 1977. But he says there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing the room to take part in negotiations. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Commander, speaking to you. Esta voz, Carlos, Jesús, esta voz que interrumpe al presentador de ese programa, se autodenomina como un visitante de otro mundo, desde una lejana galaxia, viene a avisar a la Tierra de los peligros que corremos. Tú lo has dicho. Efectivamente, como has comentado, el 26 de noviembre de 77, hace 30 años, además ahora mismo, Las noticias de la televisión independiente ITN que emitía en el sur de Inglaterra tuvo la señal de audio secuestrada. Primer detalle importante, los telespectadores siguieron viendo la misma imagen. El vídeo no cambió. Lo que cambió fue el sonido. Hay que tener en cuenta que aunque lo hemos oído de una manera muy llamativa, porque la voz que habla es sintética, no es una voz, es una voz tratada mediante algún elemento electrónico, que en fin, no es una voz identificable, no tiene acento, no se expresa de una manera humana conocida, sino que utiliza una máquina para poder hablar, interrumpió las noticias durante ni más ni menos que 6 minutos. Luego contaremos algunas anécdotas de cómo se produjo el hecho, pero efectivamente lo más llamativo es que en el momento en que la voz que habla comienza o a capturar la señal de la ITN, se presenta a sí mismo como Brillón, representante, y tiene su gracia, del comando galáctico Astar. Y además habla dirigiéndose a ustedes, a los telespectadores, sabiendo cuál es el medio en el que está conectando. A partir de ahí, durante un tiempo, que ahora contaremos con calma, él da un mensaje que va en la línea exacta de lo que has comentado, un mensaje de alerta y alarma a la humanidad por el uso indebido que está haciendo del armamento nuclear. Pero no se trata de nada preparado por ese programa, independientemente de su origen. No se trata de un guiño de los responsables televisivos de esa cadena ni de ese programa. Eso no estaba previsto y en un principio no se identificó a los responsables. Y de hecho, 30 años después, Carlos, se sigue, pese a las sospechas, se sigue sin saber quiénes podían estar detrás. Sigue siendo un misterio, es verdad. Por eso lo traemos a colación, por eso lo traemos en esta zona cero, por eso sigue siendo un misterio, a pesar de que hay sospechas de quién pudo haber sido. Claro, hay que situarse en el año 1977. Todavía estos asuntos de extraterrestres no eran tan conocidos, o por lo menos no se divulgaba tanto. Sí estaba en el recuerdo aquella emisión que hizo en su momento Orson Welles de La Guerra de los Mundos, donde mucha gente se lo creyó a pies juntillas, y de hecho esta voz casi espectral, sobrecogedora, esta voz grave que hemos escuchado al principio, que luego a lo largo del monográfico volveremos a tener ocasión de escuchar alguno de sus párrafos en inglés, esto sí que sobrecogió también a más de un espectador y pensó que posiblemente se estaba encontrando ante un auténtico extraterrestre que estaba dando un mensaje. Este es un mensaje profético, no apocalíptico, sí profético, en el sentido de que está anunciando a los dirigentes de la humanidad que si seguimos por esta carrera armamentística e incluso con las armas nucleares, pues vamos a ir muy mal, ¿no? Y entonces es como esa advertencia pacifista, ecologista, que tan de moda está ahora, que por entonces, pues desde luego fue interpretado como una pequeña amenaza, primero porque a ver quién tenía la tecnología para poder interrumpir un canal de televisión que se emitía en el sur de Inglaterra de esta manera tan brusca. Y por otra parte, si eso fuera verdad, y rápidamente hubo grupos ufológicos diciendo que era verdad, que era realmente Brillón, incluso en algunos momentos se le identifica como Asterón, ¿no? Un poco por la fonética, dice que sí que era un representante galáctico, un extraterrestre, que había tenido como la deferencia de dirigirse al planeta Tierra para decirnos que cuidadín, cuidadín, con el armamento nuclear, porque ellos nos están siguiendo desde hace bastante tiempo y que no vamos por el camino correcto. Hay dos cosas muy curiosas de esta historia. Aparte de su práctica exclusividad, porque es decir, casos parecidos hay poquísimos, se cuentan con los dedos de una mano. Bueno, la verdad es que alterar la transmisión de audio y vídeo de una señal de televisión de una cadena importante es algo realmente difícil. De hecho, el que consiguió hacer esto, porque para mí bromista es una palabra muy ligera, el que hace esto es un tipo que tiene un nivel técnico, es un experto, muy avanzado, pero además no está al alcance de cualquiera. Tuvo que bloquear 5 transmisores de señal en el Reino Unido para poder hacer esto. Y además lo hizo a conciencia, porque la transmisión alcanzó a toda la zona de cobertura de la ITN, lo cual, la verdad, demuestra un nivel de tecnología muy, muy, muy avanzado y muy serio. Pero lo sorprendente no es tanto esto, como que en otros casos, luego hablaremos de alguno de ellos, como el de Max Hedrum de Chicago del año 87, que es el más conocido, casi todos los casos que hay de suplantación de señal de audio y de vídeo, es más difícil hacer la señal de vídeo. De hecho, el que lo logró en Chicago en el 87, apenas unos segundos de broma, pero es todavía más complicado. Pero, sin embargo, quizás debido a la dificultad, los que han conseguido suplantar señales de audio-vídeo no han podido hacer poco más o menos que una auténtica chorrada. Sin embargo, en este caso, en el año 77, el mensaje tiene un cierto interés. Es decir, no es ninguna idiotez lo que se cuenta. Y no es una broma al uso, es una broma meditada y calculada. Es decir, podría ser algo del estilo de Orson Welles que has citado al principio, pero le falta el elemento esencial. Es que Orson Welles quería hacerlo. Y aquí no hay nadie, obviamente, en la ITN, ni se ha encontrado nunca a la persona que provocó esta extraña broma o este extraño incidente. La verdad es que, como ahora podremos ver, el mensaje, vamos a leer algún párrafo, es realmente curioso. Vamos a escuchar una vez más otro fragmento de la grabación, de la voz de ese extraño personaje que interrumpió las emisiones en el sur de Inglaterra de la cadena ITN a finales de noviembre del año 77. Escuchamos esa voz. Y textualmente, ¿qué es lo que estaba queriendo transmitir a los millones de espectadores? Bueno, en este concreto momento, Ciro, lo que está diciendo es, estén quietos ahora y escuchen, porque su oportunidad puede no volver de nuevo. Todas sus armas del mal deben ser eliminadas, el tiempo del conflicto ahora es pasado y la raza de la que son parte debe proceder a las fases superiores de su evolución. Si se muestran a sí mismos merecedores de hacer esto, solo tienen un breve tiempo para aprender a vivir juntos en paz y buena voluntad. Bueno, he cogido uno de los párrafos, en total son, me parece que aproximadamente una docena, y en todos ellos lo que hay es un discurso de continuidad de lo que hoy diríamos pacifismo clásico, con un notable interés, y es que esto obviamente se produce en una época de la Guerra Fría, es decir, no es el momento actual. Ahora la verdad es que, aunque vivamos en un mundo violento, la sensación que se tenía en los años 70 de que el conflicto nuclear era inevitable, si había un enfrentamiento entre los dos grandes bloques, ahora no se tiene. Por eso la forma en la que habla tiene un cierto mensaje, es curioso, es decir, de hecho hay quien considera que hay algunos elementos, el discurso está hiperanalizado, claro, primero porque hubo que reconstruirlo, porque había trozos que no se entendían por las interferencias, y por una cosa muy graciosa que ocurre al final, que es lo que a muchos les ha movido a pensar que el que hizo este trabajo luego también se mantenía un punto de broma, que luego veremos que es muy, muy gracioso. Pero es verdad que tiene una cierta relación con ciertos elementos que luego podemos, si queréis, tocar un poquito más en calma, que son ciertos discursos evangélicos protestantes de la época y el pacifismo de corte budista que había sido conocido en Occidente a principios de los 70 y finales de los 60, bueno, gracias a la gran influencia que tuvo en la cultura de la época el misticismo hindú. Pero yo también pienso en la película Ultimátum en la Tierra, en los años 50, en ese mensaje. Hay un trozo que es idéntico al guión de Ultimátum en la Tierra, con una ligera diferencia. Ultimátum en la Tierra sí es de carácter apocalíptico, como dice Jesús, porque Ultimátum en la Tierra hay una amenaza de violencia por parte del robotito este tan simpático. En tanto, aquí no. Aquí es simplemente una advertencia de que vamos por un mal camino, pero no dice nadie que nos vaya a corregir. Es tu problema si lo haces. En tanto, en el Ultimátum en la Tierra hay una clara amenaza. De hecho, por eso se llama así la película. Aquí esa amenaza no existe. Esta película lleva... en este caso, el discurso es totalmente de índole pacifista. Es muy curioso. Pero el fenómeno, además, y en la fecha, va enmarcado dentro de una serie de corrientes de contactistas, de una especie de nueva religión que se estaba generando, que quizá ha quedado un poco en el olvido, pero las personas que aseguraban mantener contacto con seres de otros mundos transmitían un mensaje similar, y además, Jesús, los propios nombres que los nombres se parecen de Siracusa, que sí, mensaje, ¿verdad?, que recuerdan a los que utilizaban y a los que daban sus mensajes a los receptores, pienso en Sisto Paz, en su Comando Astar y en otros. Sí, los que se llevaban contactados. Es verdad, porque el mensaje empieza con estas palabras, dice: esta es la voz de Brillón, un representante del Comando Galáctico Astar. Es decir, ese nombre, que luego ya digo también es identificado fonéticamente como Asterón, es lo que inicia ese mensaje, que está muy en la línea de los mensajes contactistas de aquella época y también de la década posterior, ¿no? En los años 80 también hubo mucha gente que recibía este tipo de mensaje. No es mesiánico, fíjate que no hay elementos de religión como en otro tipo de mensajes, no es apocalíptico, es decir, no nos están diciendo que nos va a llegar una tercera guerra mundial o que ellos con sus naves extraterrestres van a bombardear la Tierra sencillamente porque tenemos la cabeza de chorlito. No dice nada de eso, sencillamente está dando ese mensaje ecológico, que por eso me gusta, con independencia de esa broma cósmica que en definitiva es de lo que se trata, pero sí es un mensaje ecológico que desde el primer momento crea alarma, y es normal. Llaman a la policía, llaman también, por supuesto, al canal de televisión y desmienten que todo sea un montaje, como tú decías muy bien, Bruno, al principio. La policía quiere tomar cartas en el asunto e incluso dice que si pillan a los culpables, que por supuesto que se las van a ver con ellos, porque este tipo de cosas no se hacen. Es una injerencia muy importante. Fíjate si esto lo hace un grupo terrorista, ¿no? En este caso no es un grupo terrorista, sino que es un grupo supuestamente extraterrestre. Entonces hay un elemento de alarma muy curioso, pero también de fascinación. Es decir, ¿quién es el que tiene la tecnología capaz para mandar un mensaje que aparentemente no pide nada? Es decir, no están vendiendo ninguna lavadora, no están vendiendo nada en concreto que tampoco, justifique muy importante, la inversión. Tampoco se está haciendo famoso, porque este tipo de actos normalmente lo que... Aquí hay una cosa desconcertante, es que nunca se ha sabido quién es el que lo hizo, porque el que hace esto quiere una fama inmortal, qué porras. O sea, el científico, que normalmente suele ser un joven, tiene una pinta muy similar a la de los grandes hackers, que muchas veces les pillan por pura vanidad, porque quieren ser pillados, porque desean hacer algo que les pase a la historia, en cierto modo. En este caso, este tipo lo consiguió, y sin embargo, no ha hecho nada especial para pasar a la historia. Dos cosas para mí importantes. Uno, hay una advertencia, pero no es una amenaza. Hay una advertencia muy curiosa. Hay una advertencia contra precisamente las sextas tipos Siracusa. Porque hay un momento en el cual el mensaje dice que tenemos que ser conscientes de que hay muchos falsos profetas y guías operando en su mundo. Dice, ellos les chuparán la energía a la que llaman dinero, y los harán para fines malvados, y a cambio les darán escoria sin valor. Y luego, la otra advertencia es también muy curiosa, porque está directamente relacionado con un mensaje que parece de hoy en día. Dice, no tengan miedo, busquen solo al conocerse a sí mismos y vivan en armonía con las formas de su planeta Tierra. Es decir, este tipo de mensajes ecologistas de ultranza, muy loveloquianos, muy del mundo Gaia, son en realidad muy posteriores ideológicamente al año 77. Son de la nueva era ya, claramente. Con lo cual ahí hay un ligero anticipo que, manteniendo, sin embargo, como bien ha dicho Jesús y habéis comentado, la terminología me suena a mí a Siracusa, es una terminología de contactisto a cutre, pero sin embargo... El resto no, el resto cambia bastante. Hay hasta frases antológicas, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Porque es un mensaje que ha analizado, bueno, fueron más de 5 minutos de transmisión, o sea que no estamos hablando de ese clásico mensaje entrecortado, sino es que... es una frase, es una exposición. Que se enrolló, fue un discurso realmente, ¿no? Y entonces hay frases antológicas que yo he destacado, algunas ha dicho ya Carlos, ¿no? Una de ellas es que la energía atómica está dirigida siempre contra la vida, no tiene ninguna aplicación pacífica. Esto es una de las frases que dice Brillón. Otra es, tienen poco tiempo para aprender a vivir juntos y en paz. En este tipo de cosas sí que me llaman mucho la atención, por eso, porque intentan dar un mensaje conciliador. Luego, por supuesto, la imagen se pierde, el sonido se pierde, por supuesto, también. Todo esto queda un poco en la anécdota, se intentan hacer averiguaciones, hay comentarios, es muy importante. Claro, porque ¿qué hipótesis se formularon después y se siguen formulando? Y se siguen formulando. ¿Se habrá señalado con el dedo a alguien? Sí, ahora diremos un poco el principal sospechoso, que ni siquiera tiene nombre ni apellidos, o sea, es un sospechoso que tiene un pseudónimo, pero ni siquiera tiene ese nombre y apellidos. Pero sí se empiezan a cotejar los comentarios de aquellas personas que vieron este programa, ¿no? Entonces, sí que es muy llamativo, ¿no?, un poco pulsar ese momento social de las personas, cómo interpretaron ese mensaje de este supuesto extraterrestre. Entonces, por ejemplo, un funcionario de correos dice que alguien usó un transmisor o alguna clase de vínculo con líneas terrestres y se las arregló para obtener acceso a las transmisiones de Huntington, que es, por cierto, donde se supone que manipularon todo este tipo de transmisiones. Y después hay un funcionario, hay otro tipo de personas, como un televidente que se llama Royce Monger, que era un maestro de escuela, diciendo que el hombre parecía sugerir que hablaba desde una nave espacial en movimiento cerca de la Tierra. Esto en ningún momento lo dice el mensaje, pero para que veas ya cómo es interpretado esto, diciendo, no, seguro que estaba en una nave galáctica que se movía y por eso eran las interferencias, ¿no? Pero un poquito, quien creara esto, esa intención podía tener realmente, porque ese sonido que parece proceder de algún lugar oculto, extraño, uno puede pensar en una voz espacial, ¿verdad? Sí, además es una voz electrónica, con lo cual se sabe que está modulada artificialmente para que no sea identificado. También hay como unos sonidos pulsantes, unos ecos, en fin, hay distorsiones. Se elimina la difusión de la señal de audio normal para advertir, esto es lo que estamos diciendo a todos los telespectadores, que hay como un desastre inminente a la humanidad si se sigue por ese camino. Es decir, todo ese tipo de cosas provocan algo que posiblemente no querían provocar en este mensaje, que también es pánico. Es decir, hay personas, como en el caso, por ejemplo, de David White, que él pensaba que ese mensaje era totalmente aterrador, y dice que tanto él como su mujer sintieron verdadero miedo justo en el momento que escucharon esas palabras. Y vamos a buscar a los responsables. Vamos a señalar a los culpables, por llamarlos de alguna forma. El vaquero cósmico. Ese sería, el vaquero cósmico. No es una manera de encontrarle, si es que se puede. No, claro. No se consiguió nunca, y seguimos después de 30 años sin saber quién. Con lo cual, efectivamente, esto nos aleja mucho del clásico, y además es sorprendente que siga sin aparecer, porque el que lo hizo, Este es el típico caso donde el culpable es fácil de desenmascarar si él quiere ser desenmascarado, porque el que fue capaz de bloquear 5 estaciones de transmisión del Reino Unido, en cuanto que diga cómo lo hizo, los técnicos van a saber si es él o no. Y es curioso, ahora mismo obviamente nadie le haría nada, y es curioso que después de 30 años no tengamos ni idea todavía de quién cortó esta comunicación. No existe prácticamente ningún caso de los grandes hackers de informática, y esto es mucho más complejo, el hijacking, como llaman los anglosajones, y la interrupción de emisiones de televisión ya es muy complicado de hacer. Y es curioso que no tengamos ninguna pista. Es cierto también que no provocó ningún mal, con lo cual también las ganas de buscar o perseguir al culpable, pues también eso es cierto que ralentiza y hace bajar quizás el esfuerzo. Pero a mí no me sorprende, no el que no le busquen, sino el que él no hubiera hecho nunca o algo parecido, o que hubiera intentado demostrar. Estaba pensando que incluso las niñas de Cottingley, al final, bueno, pues les costó, ¿eh? Pero al final, en 1986, Frances reconoció en una entrevista a la BBC cómo lo había hecho. Pero nos decías antes, Carlos, que no es el único caso de estas características. No, hay más, pero es que los otros sí han sido identificados. Por momentos, claro, fue más sencillo. En uno de ellos es que incluso llevaba, bueno, es que sale imagen, bueno, una chapuza, porque salió un tío haciendo tonterías y bailando con una careta. En Estados Unidos. Sí, en el año 87, en Chicago, interrumpiendo Doctor Who a Max Headroom. Pero es diferente, ese es un caso más conocido. Es una de las estrellas antiguas de YouTube de toda la vida. Porque, por cierto, es muy curioso, cualquiera que intente investigar o buscar sobre el caso Brillón, las imágenes que aparecen no son reales, porque no hubo imágenes. O sea, es solamente el audio lo que cuenta. En el otro caso no, en el otro caso hubo imagen, pero es tan difícil colar imagen que fueron apenas unos segundos fragmentados, o sea, un tío bailando, o sea, de culo así, pero muy poco. Pero incluso Jesús llegó a apuntarse a alguien que podía disponer de una serie de tecnología adecuada para poder haber hecho eso, aunque nunca se pudo demostrar. Se pudo demostrar. Vamos a ver, un poco la versión oficial que se dio, pero yo creo que para zanjar el asunto, ¿no?, y para que ya nadie más especulara, es que todo recayó, toda la sospecha, sobre un personaje de la televisión británica que era conocido a nivel popular como el vaquero cósmico. En fin, parece ser que fue ayudado o incitado por sus amigos hippies, por algunos estudiantes de comunicaciones, y quisieron hacer una broma monumental o cósmica, ¿no?, en este caso. Todos trabajaban en la estación de Huntington, en la colina de Cottington, y por lo tanto es uno de los lugares donde se transmitían este tipo de imágenes, por lo menos para esta televisión del sur de Inglaterra. Sigue diciendo esta versión oficial que el grupo toma el control de la señal que se transmitía desde Rotherhithe y sobreponen esa señal de audio enviada desde Huntington para hacer una broma. Es decir, todo eso indica unos conocimientos tecnológicos muy avanzados. Eso indica que había un hacker dentro de la propia televisión que conocía perfectamente en qué momentos eran los adecuados para interferir esta señal. Esto hace suponer muchísimas cosas, que puede ser verdad o no puede ser verdad. Y tanto hace suponer que ni siquiera tenemos los nombres y los apellidos de las personas sospechosas de hacer pues este tipo de broma galáctica. Por eso sigue siendo un misterio, porque si no, ya se debería saber a ciencia cierta quiénes fueron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Y sin embargo, esas interrogantes, hoy por hoy, siguen siendo una gran duda. ¿Fue un extraterrestre? Evidentemente, ahí dejamos esa interrogante. Desde mi punto de vista, no, evidentemente, pero sí que fue una argucia tan hábilmente orquestada que a más de uno se le encogió el ánimo y otros aplaudieron casi con las orejas algunos grupos ufológicos porque pensaron que era la prueba definitiva de que no solo no estábamos solos en el universo, sino que además venían para ayudarnos. Y de hecho hubo distintos representantes ufológicos, incluso contactados, que se quisieron apuntar a este carro, que salieron a la televisión días después para decir que todo era verdad, que de broma no era nada, pero bueno, para añadir más ceremonia en la confusión, como suele ser habitual en este tipo de cosas. Y el mensaje acaba de una forma realmente extraordinaria muy y llamativa, divertida, muy divertida, y lo vamos a ir ahora, y es que acaba con un pequeño ruido extraño. El presentador intenta explicar que hay problemas y distorsiones en el audio, y en las señales mezcladas pues se percibe algo que yo creo que todos los oyentes van a conocer, porque forma parte de su infancia. Vamos a escuchar al final de ese mensaje. May I please do? Como momento Disney, las Looney Tunes de fondo, lo cual la verdad es que mientras que un muñeco come un dibujo, come unas galletas, la verdad es que no deja de ser curioso, pero acabó de una manera más bastante graciosa. Es Han pasado 30 años, el asunto es llamativo, desde luego que es curioso, y lo que más nos llama la atención es que seguimos sin encontrar al responsable y todavía no ha dicho esta boca es mía, que es precisamente lo que tenía que haber dicho. Alguien modesto, ¿no? La verdad es que es algo... Hombre, si hay que esperar como francés, pues bueno, nos queda todavía medio siglo. Pero yo, a mí siempre me llamó, lo que más me llama la atención de la historia de Brillón es por qué no apareció nunca que lo ha dicho. Y si algún día aparece, lo contaremos aquí en un monográfico dedicado especialmente a esa voz que el 26 de noviembre de 1977 interrumpió las emisiones en el sur de Inglaterra, las emisiones de televisión. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. De nada. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy históricos estamos hoy, también en esta segunda hora de programa. Vamos a hablar de la Guerra Civil, de un episodio en concreto ocurrido en 1936. En varias bombas fueron lanzadas sobre la Basílica del Pilar. No estallaron. Algunos dicen que fue un milagro. Otros que se trató de una extraña conspiración. Vamos a intentar responder a esta cuestión en compañía del investigador Antonio Luis Moyano. También seguimos celebrando el décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Estamos durante este mes de diciembre recordando el año 2000. Ya entonces, colaborador veterano de este programa, estaba Fernando Rueda conversando con Juan Antonio Cebrián. En esta ocasión, en la que hoy recordamos, nos presentaba en su galería de personajes Fernando a Rigoberta Menchú. Pero antes es tiempo de los pasajes, tiempo de escuchar a Juan Antonio Cebrián, de disfrutar con sus relatos y con su forma emocionante de contarnos la historia. Hoy nos trae la vida de Madame Curie. ¿Cuántos avances protagonizó esta mujer para la ciencia? Una polaca que ganó el premio Nobel en 1910, tal día como hoy. Os lo cuenta, os cuenta toda su vida, todo su trabajo, todo lo que legó para la historia de la ciencia, nos lo cuenta Juan Antonio Cebrián. Titicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Esta noche os voy a contar una de esas historias preciosas que deberían ser contadas cada día. Es la historia de Madame Curie. Es la historia de Mania Slodowska. Es la historia de una gran mujer, una pionera de la ciencia, una adelantada, una abanderada de esa ciencia, que fue la primera de tantas cosas, fue la primera en recibir un premio Nobel, la primera mujer, pero fue el primer ser humano que lo recibió en dos ocasiones. Fue la primera mujer que asumió una cátedra en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Y desde luego, fue la que impulsó definitivamente aquel invento llamado radioactividad. Esta noche, amigos, la vida de Mania, la vida de María, la vida de Madame Curie. Nuestra historia empieza en un bello lugar de Polonia, Varsovia, la capital. El 7 de noviembre de 1867. En esos años, la Rusia zarista dominaba Polonia. Y en esa Varsovia, donde se hablaba ruso, nace Mania, que era la quinta hija de un matrimonio oculto. El padre, Vladislao, era profesor de matemáticas y de física. Y la madre, Bronsilva, era, además de dirigir un pensionado, pues también era profesora de música. Lo cierto es que era una familia feliz, muy cultivada, donde se hablaba, donde se reflexionaba, donde se discutía, y desgraciadamente se discutía mucho de dinero porque no había recursos económicos. Sí, cultos y preparados, pero sin un rublo que llevarse al bolsillo. Por tanto, la situación era muy difícil para mantener cinco hijos. Y en especial si estos eran también hijas, porque los rusos habían impuesto una medida,

Abrimos la puerta al pasado, a un pasado reciente, pero a un suceso muy interesante. Un pasado que nos sitúa en la mañana del 4 de agosto de 1936, cuando los medios de comunicación informan que tres bombas lanzadas desde un avión del bando republicano cayeron sobre la Basílica del Pilar en Zaragoza. Hoy, quien visite el templo se encuentra nada más entrar con dos de esas bombas expuestas sobre una de las columnas del templo. Los guías nos cuentan que fue un milagro. Sobre este tema hablamos. Lo hacemos junto a Antonio Luis Moyano, autor de varios libros, el último de ellos, Crónicas del Misterio en España, editado por Espejo de Tinta. Esta podría ser una de esas crónicas, uno de esos sucesos extraordinarios ocurridos a lo largo del siglo XX. Antonio Luis Moyano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Antonio, hemos contado básicamente en qué consistió este suceso, el lanzamiento en la mañana del 4 de agosto de 1936 de esas bombas sobre la Basílica del Pilar, pero nada más producirse el acontecimiento, la no explosión de estos artefactos, se inició una investigación oficial en donde se dio a conocer la explicación, digamos, la explicación que interesaba o que podría haber interesado a uno de los bandos. ¿A qué conclusiones se llegó de forma oficial respecto a este evento? Exactamente, por la época histórica en la que acontecieron estos hechos, que estamos hablando, pues, pocos meses iniciada la guerra civil, pues a la mañana del día siguiente ya los periódicos se desayunaron con la noticia de que había acontecido ese bombardeo en el Pilar, y que poco más o menos que había sido la misma Virgen la que había evitado pues una auténtica tragedia, porque recordemos que fueron cuatro los proyectiles que fueron lanzados desde un avión. Uno de ellos se perdió en el río del Ebro, y tres pues se cayeron en la misma basílica, y ninguno de las bombas pues explosionó. En aquella época, los explosivos que se lanzaban desde los aviones, si se permite la expresión, por supuesto, y el término, no tenían la precisión de los actuales. Y hay muchas noticias, y de vez en cuando todavía aparecen, pese al tiempo transcurrido, de artefactos explosivos lanzados y utilizados durante la Guerra Civil Española, que después se tienen que desactivar y que todavía estaban en el lugar en el cual habían sido utilizados o se había intentado utilizarlos. ¿Se puede determinar de forma firme que aquellos explosivos estaban perfectamente preparados para que hicieran explosión? Aquí lo cierto es que hubo muchas versiones. Un informe oficial del Parque de Artillería de Zaragoza decía que efectivamente los proyectiles tenían fulminante. Se especuló con la posibilidad de que no hubiera una espoleta que accionara ese explosivo. Sin embargo, yo sí pude corroborar que esa espoleta existía, porque de hecho en el archivo que existe en la catedral se conserva en una de las vitrinas, esto ya ha cerrado de cara al público, que a mí pues el canónigo pues tuvo la cortesía de mostrarme. Incluso en la visita que yo hice me mostró un pergamino del siglo III en el que por primera vez la Virgen del Pilar era bautizada así, como Virgen del Pilar. Pues la espoleta se conserva. Lo que no está claro es si las tres bombas tenían o no fulminante. Ese informe del Parque de Artillería decía que sí, que existía el explosivo, y sin embargo el testimonio de un periodista vinculado con el régimen que se infiltra en las filas republicanas, pues extrae el testimonio del supuesto piloto republicano que supuestamente arrojó las bombas, y dijo que ninguna de ellas pues tenía fulminante. Hay muchas incógnitas, como nos estás mostrando, muchas incógnitas respecto a este suceso. Por ejemplo, el hecho de que no sonaran las alarmas de la ciudad. ¿Eso se puede explicar por la niebla que cubría aquella mañana Zaragoza, o quizá hay que buscar otra razón? Claro, el episodio es apasionante porque aún a día de hoy no se sabe exactamente quién fue el que bombardeó la basílica. Los testigos parece ser que vieron pues un avión que tenía las luces apagadas, que tenía en el fuselaje la bandera bicolor, es decir, la insignia nacional. Pues probablemente, si se argumenta que si eran los republicanos, es para hacerse pasar desapercibidos entre el bando nacional. y que parece ser que tenía algún tipo de arreglo, de reparación en el motor para que no desprendiera humo. El caso es que una vez que arroja los explosivos sobre la basílica, no saltan las alarmas y ningún cañón dispara contra esa avioneta. Es decir, que esto da pie a que surjan numerosas hipótesis y que se le alimente la posibilidad. Yo creo que no es nada descabellada, y es una de las hipótesis que barajo en el artículo publicado en la revista Enigmas, de que pudo haber sido el mismo general Francisco Franco el que en una estrategia psicológica de guerra pudo dar la orden de bombardear la Basílica de la Virgen del Pilar, con el riesgo, recordemos, de que una de las bombas cae apenas a 10 metros de la talla de la Virgen. Claro que podía haber provocado la destrucción, pero indiscutiblemente el bando nacional estaba más vinculado a los sentimientos religiosos que el republicano, y ese suceso indiscutiblemente iba a aglutinar muchos sentimientos por parte del entorno religioso de la ciudad y de todo el país en torno al bando nacional. Exactamente, la hipótesis que yo barajo como la más plausible, aunque lógicamente puedo estar equivocado, es que pudo ser el general Franco el que diera la orden de bombardear la Virgen del Pilar sencillamente para convertirla en un icono, en un símbolo de esa cruzada, ¿no? Todos sabemos que el bando nacional pues se granjeó las simpatías de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Sin embargo, en el fondo, la imagen del caudillo poco tenía de cristiano. De hecho, su mayor blasfemia fue decir que él había sido caudillo por la gracia de Dios, y eso atenta a la fe de cualquier cristiano, ¿no? Entonces, es bastante razonable de que como una estrategia psicológica se bombardeara la Basílica del Pilar utilizando unos proyectiles que no tenían fulminante, y que, por otro lado, hay que recordar, como muy bien analiza un historiador, José Luis Alcófar, en un artículo publicado en la revista Historia y Vida, de que probablemente el objetivo, según plantea ese historiador, no era la propia basílica, en tanto que la trayectoria que siguió la avioneta no fue a todo lo ancho del edificio, sino que fue por la línea menos longitudinal, ¿no? Precisamente el testimonio del piloto de ese avión, el alférez Villa Ceballos, su testimonio muy importante es al respecto. ¿Qué es lo que se ha transmitido dentro de la confusión que hay sobre este suceso, pero sobre su testimonio, qué es lo que ha trascendido? Sí, 3 años después de producirse ese bombardeo, pues en los periódicos vinculados al régimen publicaron el testimonio de un piloto, Villa Ceballos, del bando republicano, que supuestamente habría sido quien bombardeó la Basílica del Pilar. Ya digo, esto siempre desde la versión oficial del bando nacional, y él pues dice que por un descuido los misiles que él lanzó pues no tenían el fulminante, y esto fue un hecho que él comprobó pues una vez que hizo la revisión de toda la partida de proyectiles con las que había hecho ese vuelo, ¿no? Si ahora mismo visitamos la basílica, decía al comienzo de esta conversación que encontramos muy pocos metros después de entrar en el templo dos de estas bombas sin explosionar. Incluso si miramos a la parte superior de la basílica, encontramos los orificios dejados por las bombas en su trayectoria hacia el suelo, pero también en el exterior, en lo que es la plaza, hay restos de este ataque. En concreto, uno con forma de cruz de la tercera de las bombas que fueron lanzadas por Villa Ceballos en esta ocasión, con forma de cruz, lo cual tampoco dejaba de ser simbólico y curioso. Pero ¿es posible que alguien manipulara la forma que dejó el artefacto, la bomba, al caer sobre la plaza? Sí, esto la explicación es muy muy sencilla. Sí que es cierto que el hecho de que el adoquinado dejara pues una forma de cruz una vez que se quitó el proyectil, pues fue instrumentalizado por el bando nacional como una señal divina de esa mano providencial que había evitado que los proyectiles explosionaran. Sin embargo, la explicación es bastante lógica, que simplemente el hueco del adoquinado de aquella época, pues forma esa imagen pues caprichosa que recuerda pues a una cruz pues poco ortodoxa, todo hay que decirlo. De hecho, todavía se conserva pues la placa conmemorativa de ese 3 de agosto de 1936 en el nuevo adoquinado, que de hecho, según me comentó el canónigo, pues dentro del ayuntamiento pues se había debatido la posibilidad de quitar esa placa que recordaba pues a este capítulo, esta crónica de la Guerra Civil Española. Independientemente de este suceso y de las diversas interpretaciones, lo que sí que es cierto es que la Basílica del Pilar, por razones obvias, porque es uno de los templos más importantes del cristianismo, pero lo que está rotundamente demostrado es que, al margen de interpretaciones, la historia milagrera en torno a esa pequeña talla, la de la Virgen del Pilar, y en torno a la Basílica, es verdaderamente larga y con sucesos muy llamativos. Sí, de eso puedes hablar tú mejor que yo, Bruno, porque creo que has investigado episodios tan apasionantes como el del cojo de Calanda, ¿no? Claro, muy cerquita, precisamente, perdón, Antonio Luis, muy cerquita donde están esas dos bombas, hay un cuadro representando ese milagro tan importante a nivel internacional, además. Sí, exactamente. Ese caso que bueno, yo creo que tú podrías hablar mejor, que parece ser que está bastante documentado de aquel pastor en el año 1640, tú me corriges si... No, exacto. Siendo cojo de una... le faltaba una pierna, pues parece ser que le fue restituida, ¿no? Ya otra cosa es, pues, si esto pertenece a la leyenda o realmente es algo que las personas más agnósticas les pueda resultar convincente, ¿no? Bueno, lo cierto es que es un episodio verdaderamente curioso y llamativo, y como en este hay muchos documentos y luego, como decimos, las interpretaciones son libres, pero lo cierto es que las evidencias y los documentos son muy demostrativos de que algo extraño pareció ocurrir. De hecho, la propia Basílica del Pilar, el propio nombre de la Basílica, nace de un milagro que es la aparición de la Virgen de todavía en vida ya hace 2000 años. Por lo tanto, es lógico que luego exista esta trayectoria relacionada con el mundo de los milagros en torno a la Basílica del Pilar. Antonio Luis Moyano. Curiosamente, Bruno, dentro de las apariciones marianas que se recogen, la primera de todas. Claro. Podemos decir que en España nos podemos sentir orgullosos de que al menos la primera aparición de la Virgen se produjo en Zaragoza, ¿no? Luego hubo 21.000 más, así dicen algunos registros, pero ciertamente esa fue la primera. Antonio Luis Moyano, autor del libro Crónicas del Misterio en España, entre otras muchas obras. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos esta noche. Gracias a ti por invitarme a participar en tu programa y un fuerte abrazo a todos los radioyentes. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Ya no puedo darte el corazón, iré donde quieran mis botas, y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Hablando de Zaragoza, en donde la Basílica del Pilar tiene ese muestrario de milagros, esas bombas, esos cuadros representando el milagro de Calanda. Hemos hablado con Antonio Luis Moyano sobre estos asuntos. Héroes del Silencio, ese grupo zaragozano que interpreta en esta canción, en esta apuesta por el rock and roll, a otro histórico grupo zaragozano, a los Más Birras. Un tema bello y hermoso. Después Martín Espósito nos contará algunas cosas, algunas novedades que hay sobre este grupo zaragozano, sobre Héroes del Silencio, pero será en su agenda cultural. Es el tiempo del momento décimo aniversario. Año 2000, el que estamos recordando durante este mes de diciembre. Ya entonces es uno de los veteranos colaboradores de La Rosa de los Vientos. Ya entonces con conversaciones interesantísimas y fascinantes con Juan Antonio Cebrián. Ya entonces estaba Fernando Rueda en La Rosa de los Vientos. Nos presentaba algunas biografías de personajes como Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú aparentemente puede que no consiga nada de lo que, por lo que está luchando en los últimos meses. Pero estoy seguro de que las actitudes, su postura, las acciones que está tomando en los últimos meses van a ayudar a solucionar el fondo de un gran problema. Me explico. Rigoberta es una guatemalteca indígena que ha conseguido que un juez de la Audiencia Nacional admita a trámite su querella contra 8 de los responsables, entre ellos, atención, 3 expresidentes de su país, por crímenes similares, incluso peores, de los que se acusa Pinochet. Guatemala nos pilla lejos, sin duda, pero déjenme que se le acerque un poquito. A mediados de este siglo hubo un gobierno comunista que vio truncado su caminar por un golpe de estado militar. Lo que siguió fue lo de siempre, persecuciones indiscriminadas, torturas, violaciones, asesinatos, qué sé yo. La particularidad de Guatemala fue el toque racista. Se aprovechó la dictadura para machacar a los indígenas. Entre los afectados por la represión, todos con muertes horribles, estuvieron los padres y hermanos de Rigoberta Menchú. El caso del padre es el que nos toca más de cerca a los españoles. Fue uno de los muertos producidos cuando los militares guatemaltecos decidieron poner fin a una ocupación de la embajada española hace menos de 20 años. El padre murió como todos los ocupantes, calcinado. Una salvajada típica de los Pinochets de este mundo. Rigoberta, hija de un país en el que las mujeres son entregadas a sus maridos siguiendo un rito asquerosamente machista, rompió la tradición y enarboló la bandera del pueblo indígena y de la defensa de los inocentes frente a los militares represores. 10 años después de la muerte de su padre, ganó el Premio Nobel de la Paz, lo que significó un apoyo mundial claro a la justa causa indígena. Años después, investigadores americanos aseguran que la biografía de la que ella alardea está falseada. Dicen que ni fue tan inculta como ella cuenta, ni sus hermanos murieron violentamente asesinados, ni otras muchas cosas de las que ella asegura que forma parte de su desgraciada vida. Sinceramente, a mí eso me da igual. Lo importante, como decía al principio de mi comentario, es que el caso abierto en la Audiencia Nacional ayude a solucionar el problema de fondo. Llevo 2 días empapándome de los problemas de los indígenas americanos y no me cabe duda de que lo de menos es lo hinchada que esté o no la biografía de Rigoberta. Lo importante es que el mundo entero se conciencie de la barbarie a la que se ha sometido y se sigue sometiendo a los indios, aunque la causa se termine archivando, como pide el fiscal de la Audiencia Nacional. Al menos durante semanas o meses nos habremos acercado a uno de los más graves problemas de la humanidad. Aunque solo sea por eso, gracias, Rigoberta Menchú. Tiempo en Onda Cero para la actualidad, las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Todavía 60 minutos por delante, tercera hora de programa, con muchas cosas. Agenda cultural con Martín Expósito, nos hablará de lo nuevo, y ya lo hemos anticipado antes, de Héroes del Silencio, del Canto del Loco, de Paul Anka. También tendremos a Raúl Sogún, con todas las novedades del mundo del cómic, y no son pocas. Pero todo eso será después del cine. Abrimos la puerta para adentrarnos en el callejón del escribano. Y entramos en ese callejón y ahí nos encontramos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno. José Manuel, en medio de esa sobredosis clásica de estas fechas, sobredosis de estrenos y de buenas noticias, como después vamos a comentar, abrimos con una estupenda, porque nuestra portada es para un hombre muy querido por Juan Antonio Cebrián, con quien compartieron momentos extraordinarios de radio y de conversaciones, hablando de aventuras, hablando de infinidad de historias, pero Gerardo Olivares ahora triunfando en crítica y con premios con el cine. Sí, señor, tienes toda la razón. Y yo he sido testigo de alguna de aquellas charlas, porque estábamos aquí por la noche, de las madrugadas, esas de mitad de la semana, ¿verdad? Qué tiempos aquellos. Y bueno, pues Gerardo Olivares entraba desde cualquier confín del mundo a explicar la aventura que estaba sucediendo en ese momento. Y sí, lo vamos a poner en la portada porque acaba de estrenar película y porque es nuestro hombre del momento. Gerardo Olivares, nuestro hombre del momento, en la portada del Callejón de Escribano. Yo creo que es el que te transmite un mensaje, ¿no? Que puede provocar un debate, ¿no? O sea, yo creo que es más un cine de comprometido, ¿no? Más que informativo, ¿no? Me gusta llevar al espectador a ese punto que no sabe muy bien si lo que le estoy contando o dónde acaba la ficción y comienza la realidad. Me gusta, por eso ha habido alguien en la rueda de prensa que me ha dicho, los policías eran de verdad, la patera era realmente que se iban para Europa, eso me gusta, ¿no? Me gusta, sí. Gerardo Olivares es un cordobés universal que, pese a haber viajado tanto, ha descubierto cuánta esencia, cuánta vida, cuánto cine se puede hacer en tan solo 14 kilómetros. Efectivamente, los 14 kilómetros que separan Europa de África, España de Marruecos, ¿verdad? Gerardo Olivares no olvida su formación y su carrera como extraordinario documentalista, y aquí entra en el terreno de la ficción, como él dice, casi fundiendo los géneros. Es un docudrama, realmente un docudrama solidario y comprometido, como él dice. 14 kilómetros es el título de la película, 14 kilómetros que le han valido la Espiga de Oro en Valladolid, primera vez que una película española gana el Festival de Valladolid, el premio máximo, y película que cuenta la odisea de la inmigración. Esos 14 kilómetros y los miles de kilómetros que hay antes, no solo desde el Magreb, que está cerquita, sino desde el cono sur de África, desde el que muchas veces gentes desesperadas emprenden el viaje a través de todo el continente, a través de esos desiertos. Las imágenes del desierto del Teneré, por ejemplo, son escalofriantes. Recorrer ese desierto prácticamente a pie calzado con dos trozos de botella de plástico, porque hasta las sandalias se les destrozan ya, y sin saber muy bien a dónde se dirige cada uno. Es una auténtica odisea que Gerardo relata magníficamente en su película. Ha estado aquí explicándola, han estado sus actores, su actor Adun Musa y su actriz Aminata Kanta, una chiquilla de 17 años a la que ni siquiera sus padres daban permiso para hacer la película porque se temían que le iba a pasar cualquier cosa, ¿verdad? Gerardo Olivares tuvo que pelearse con ellos para asegurar la integridad de la muchacha en todos los sentidos, y en fin, al final los convenció y la chica está estupenda. Es una película de ficción, pero es también un estremecedor documental, un solidario y comprometido documento. La verdad es que es una demostración, porque la trayectoria en el mundo de los documentales de Gerardo Olivares, bueno, ya está escrita, ha hecho infinidad de obras en algunos de los grandes canales a nivel mundial, lo que también se demuestra que llevar al cine esas historias que uno ha aprendido viajando, como ha hecho Gerardo Olivares, todo ese sentimiento, todas esas historias humanas, porque esta es una historia fundamentalmente humana. Efectivamente. Sí, que verdaderamente ese es el gran valor del cine que hace Gerardo, recoger esa experiencia que él ha vivido como documentalista y trasladarla de momento a lo que es una película de ficción, pero que tiene también ese carácter documental, porque lo que estamos viendo, Bruno, es tan verdad, que traspasa realmente la pantalla. 14 kilómetros, la obra de Gerardo Olivares, en estreno, con éxito de crítica, con éxito en los premios, un hombre que fue una voz muy importante en las conversaciones con Juan Antonio Cebrián, a quien aquí hemos recordado además muy recientemente en La Rosa de los Vientos. Tiempo para las noticias, además con una de ellas extraordinaria. Estupenda, porque llevamos varias semanas hablando de esa polémica y por fin, lo que parecía casi que no lo íbamos a poder contar, pero sí, se ha conseguido. Es verdad, se ha conseguido. Yo creo que, bueno, pues todos hemos aportado nuestro granito de arena. Los primeros, los auténticos protagonistas, que son los cortometrajistas, los directores de cortometrajes, que por fin van a ver sus obras premiadas en los Goya, en la ceremonia de los Goya, como correspondía. Bueno, la Academia del Cine ha emitido hace muy pocos días un comunicado en el que dice que los cortometrajes se verán en la gala de los Goya, se premiarán en sus tres modalidades, cortometrajes de ficción, documental y de animación, que además se va a mantener la fiesta de los nominados, esa especie de mini gala que se hace unos 15 días antes, pero que los premios no se van a entregar ahí, solamente el premio especial de la Academia, como cada año, y que además se va a crear, y yo creo que esta es la mejor noticia, a partir del mes de marzo, cuando ya se hayan entregado los Goya a primeros de febrero el año que viene, se va a crear una comisión que va a estudiar el fomento, la posibilidad de que los cortometrajes tengan una mejor distribución y de qué manera se van a nominar los cortometrajes para los Goya, porque verdaderamente el voto de los académicos es muy poco significativo, porque no nos engañemos, los cortometrajes todavía se ven poco. Somos multitud los seguidores de los cortometrajes, pero quizá los académicos no tanto, y hay que crear un sistema que permita agilizar esa votación para que vayan a parar a la gala de los Goya los mejores. Por ejemplo, Alumbramiento, el corto de Chapero Jackson, que ha ganado el premio europeo del cine europeo al mejor corto, no está nominado este año, y es porque seguramente los académicos mayoritariamente no lo han visto. Bueno, esto hay que corregirlo, y esta yo creo que es la mejor noticia. Los cortos a la gala de los Goya, y además los cortos espacio específico y comprometido dentro de la Academia del Cine. Una extraordinaria noticia, que los Goya en la celebración de los Goya, de los premios del cine español, estén presentes los cortos, por cierto, también españoles presentes en el festival. Robert Redford, creador de ese festival, ahora triunfando en el cine con Leones por Corderos, pero en ese festival que él creó, también espacio para los españoles, lo cual es una noticia extraordinaria para nuestra pantalla. Pues sí, porque además siempre estamos aquí muy de refilón en Sundance es el primer festival del año, del 17 al 27 de enero, todos los años esta cita en Park City, en Sundance, el festival, como muy bien dices, creado por Robert Redford. Bueno, pues va a haber dos películas españolas. Una es Savage Grace, Gracia Salvaje, de Tom Cullen, que ya ganó Sundance en el año 92 con Swan, y la película está protagonizada por Julianne Moore, pero también están en ella Elena Anaya, Unax Ugalde, Belén Rueda, Simón Andreu, Abel Folk y Mapi Galán, es decir, un reparto auténticamente español. Va a estar en la sección Premier, La película ya se ha visto en Cannes, en Carlo Vivari, en Toronto, en Londres, en todos los festivales tiene bastante éxito, y es una coproducción americana con la productora española Montfort Producciones. Por lo tanto, se verá en España como película española, y va a ir a Sundance como película española también. Aquí la veremos a partir del 25 de enero, que es el estreno, es decir, paralelamente con el festival. Pero no es la única. También Los Cronocrímenes, la famosísima ya, antes del estreno, película de Nacho Vigalondo, va a ir fuera de concurso a Sundance en una sección que se llama Park City at Midnight, medianoche en Park City. La película se ha visto ya en Sitges y es una mezcla entre terror, thriller y ciencia ficción, con La máquina del tiempo, este instrumento tan recurrente en las películas de ciencia ficción, protagonizada por Carra Elejalde y Bárbara Goenaga, la jovencísima actriz española que últimamente no para. Se va a distribuir en Estados Unidos por Magnolia Pictures. Está previsto ya incluso el remake americano, ya han comprado los derechos para hacer ellos la peli allí, y aquí todavía no sabemos cuándo se va a estrenar, pero desde luego será muy prontito. Los Cronocrímenes, de Nacho Vigalondo. Y en Estados Unidos, infinidad de noticias sobre nuevos rodajes, nuevas películas en las que se embarcan algunos de los grandes actores. Pues sí, y además es muy curioso porque da la impresión de que siempre trabajan los mismos. Robert De Niro, que no hace falta presentarlo, será un ladrón a punto de jubilarse, los ladrones también se jubilan por lo que se ve, en la nueva película de Michael Mann, The Winter of Frankie Machine, El invierno de Frankie Machine, película que iba a dirigir Martin Scorsese, pero que no dirige, la hace Michael Mann. Martin Scorsese lo que se iba a hacer es Shutter Island, un policíaco de Dennis Lehane, el mismo guionista de Mystic River, con Leonardo DiCaprio, su actor favorito. Pero será cuando Leo DiCaprio termine Body of Lies, la película que rueda con Ridley Scott, y después también de Farragut North, la siguiente película que va a dirigir George Clooney, que por cierto acaba de terminar Leatherheads, y suena también como protagonista de El fantástico Mr. Fox, la próxima locura de Wes Anderson, como siempre con Angelica Houston y Bill Murray, que por cierto es muy amigo de Robert De Niro, del que no sé si hemos dicho que va a trabajar con Michael Mann en su próxima película, de manera que esto es la pescadilla que se muerde la cola. No sé si sufrirán mareo, pero vértigo, alguno de estos grandes del cine, seguro que sí. Vértigo, protagonista, nuestro homenajeado de hoy, James Stewart. This is just another lost cause, Mr. Payne. All you people don't know about lost causes. Mr. Payne does. He said once they were the only causes worth fighting for. And he fought for them once. For the only reason any man ever fights for them. Because of just one plain, simple rule. Love thy neighbor. And in this world today full of hatred, a man who knows that one rule has a great trust. James Stewart, uno de los grandes que no dejará jamás de estar de actualidad. Pues jamás, verdaderamente. James Stewart nació en Indiana el 20 de mayo de 1908, estamos a punto de celebrar el año que viene su centenario, y murió el 2 de julio del año 97, hizo 10 años este verano, pero es también ahora mismo actualidad porque acaba de editarse un doble pack con 12 películas suyas, algo verdaderamente adecuado para estas Navidades, ¿verdad?, que tenemos que hacer tantos regalos. Uno con una colección de clásicos que incluyen La soga, La ventana indiscreta, Vértigo, El hombre que sabía demasiado, El invisible Harvey y Música y lágrimas, y otro de westerns, uno de los géneros favoritos de James Stewart, Winchester 73, El valle de la violencia, Horizontes lejanos, La última bala, Tierras lejanas y Una dama entre vaqueros. Bueno, James Stewart es un icono del cine, sin ninguna duda, un actor aficionado desde pequeñito, hizo teatro en el cole, teatro en el instituto, luego cuando estudió arquitectura, nada más graduarse, se profesionalizó en el teatro primero, debutó en Broadway en el año 32, y luego en el cine, recomendado por Hedda Hopper, la tremenda columnista, periodista de Sociedad, en el año 34, debutó con Art Taubol, todavía sin acreditarse, pero luego ya con su propio nombre, en La voz que acusa, una película de Tim Whelan con Spencer Tracy, nada menos, de protagonista. Y después de estas dos, pues casi 100 películas más. 22 películas en los años 30 y todavía no muy significativas, pero empezó los 40, nada menos que con El bazar de las sorpresas de Lubitsch y otra película descomunal, Historias de Filadelfia, de Josh Cukor, con Katharine Hepburn y Cary Grant, que le valió el Oscar y que es todavía una de las cumbres de la comedia cinematográfica. En los 50, James Stewart se convirtió en un galán irresistible, un rey Midas que convertía en oro todas las películas en las que intervenía, sobre todo por su enorme fotogenia, porque realmente James Stewart nunca tuvo deslumbrantes interpretaciones, pero con su cara de buen chico tenía suficiente para llenar la pantalla. Bueno, títulos como Qué bello es vivir, de Capra, Flecha rota, de Delmer Davis, El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. DeMille, El hombre del Laramie, de Anthony Mann, y para terminar, Me enamoré de una bruja, de Richard Quinn, FBI contra el imperio del crimen, de Mervyn LeRoy, y Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, una estupenda película que recuerdo que en España se estrenó absolutamente mutilada por la censura. El problema es que había una ropa íntima de la protagonista que no aparecía por ningún lado, y eso en España tan no aparecía que no aparecía. No se podía decir bragas en una película española. Algo curioso. Bueno, en los 60, la colaboración de James Stewart con John Ford. Dos cabalgan juntos, El gran combate y El hombre que mató a Liberty Valance, con John Wayne y Lee Marvin. Y además, La conquista del oeste, de Henry Hathaway, El vuelo del Fénix, de Robert Aldrich, El último pistolero, de Don Siegel, y unos cuantos westerns más de Andrew McLaglen, El valle de la violencia, Una dama entre vaqueros, Bandolero y Cerco de fuego. Bueno, ya para terminar en esa dorada madurez de los 70, James Stewart hizo algunas series de televisión y luego películas más bien alimenticias, Aeropuerto 77, La magia de Lassie, y puso la voz a uno de los personajes de Fievel va el oeste, una película animada de Simon Wells. Por resumir de alguna manera, James Stewart desde luego ha sido el autor de unos personajes siempre de hombre bueno. No le recuerdo ningún malvado en el cine, quizá haya hecho alguno, pero yo no me acuerdo. Desde luego un rostro inolvidable y una voz muy característica en inglés y sobre todo en español. Sus doblajes que hacía Víctor Orayo, un personaje fantástico, y después Jesús Puente. En las últimas reediciones de las películas de James Stewart ha sido Jesús Puente el que le doblaba. De cualquier manera, James Stewart, como decía, es un icono, una figura del cine mundial, de la historia del cine, un actor más sentimental quizá que intelectual, pero siempre un hombre bueno en la pantalla y seguramente también en la vida. Un hombre bueno, James Stewart, nuestro homenajeado de hoy, antes de la crítica de la semana, esta semana, este domingo de madrugada, La brújula dorada. ¿Qué es esto? Es la brújula dorada, Naira, y tú deberás guardarla. ¿Pero para qué sirve? Permite averiguar lo que sobrevendrá. Y es de gran importancia para el futuro de la creación. ¿Quién es? No lo sé. Pronto regresaré al norte. ¿Deberías acompañarme? ¿Yo? Uh-huh. ¿Ir al norte? ¿Al norte? Allí hace frío. Si juntamos el presupuesto de todas las películas en las que participó James Stewart, seguramente no llegaron a lo que ha costado esta. Pues es muy probable, porque esta va con marchamo de ser eso de la película más cara de la historia del cine. Y déjame que te cuente una pequeña anécdota. Cuando nos han enseñado esta película, la distribuidora española nos ha llevado a los críticos a una sala de aquí del centro de Madrid. Bueno, nos han quitado los móviles. Yo les dejé el móvil y además lo sacaron de la funda para ver si tenía marcas. No sé qué querían decir, no sé si tenía marcas. Nos vaciaron los bolsillos. Las señoras tuvieron que enseñar el contenido de sus bolsos, lo cual me parece una ordinariez completa. Y yo le decía a un compañero, bueno, esperemos que por lo menos merezca la pena. Claro, que bueno que si había alguna intención de piratear, que sea con motivo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Después, durante la proyección, había unos señores con unas cámaras de esta televisión nocturna que nos enfocaban continuamente. Yo saludaba con la manita cada vez que me enfocaba. En fin, una cosa verdaderamente tremenda, que es una anécdota y mucho más cuando desmenucemos ahora esta película, La brújula dorada, dirigida por Chris Bates. La producción es de Billy Carraro y de Deborah Forte, el guión de Philip Pullman, que es el autor de la novela, y de Chris Bates también, y los protagonistas principales, Nicole Kidman, Daniel Craig y Dakota Blue Richards, que es la nena protagonista. Bueno, Philip Pullman es eso que llaman en la cultura americana un aclamado novelista. Ignoro la causa y la procedencia de tal aclamación, que es el autor de una trilogía titulada La materia oscura. Esto de la trilogía es muy llamativo para Hollywood, porque se les proporcionan tres de una tacada, y así la huelga de guionistas pues se nota menos, ¿no? Y la primera parte de La Cosa, que tendrá seguramente su continuación, si Gary Cooper, que estás en los cielos, no lo remedia, es esta, La Brújula Dorada. Bueno, a ver si lo resumo, que es que es muy larga. Esto es un mundo paralelo al humano, muy parecido, pero separado del nuestro por unas fronteras mágicas, ¿no? En este mundo, cada persona va acompañada por su alma, que se llama Demon, y es un animalito que está siempre a su lado y que además habla. Bueno, si a mí un día me habla mi alma, yo me muero del susto. Llevo 60 años sin encontrarla y de repente me dirige la palabra. En fin, esto explica por qué ese mundo es tan diferente del nuestro, ¿no? Eso sí, que sea un bicho que va con el personaje tiene sus ventajas, porque si te encuentras con un tío que lleva una mofeta subida en la chepa, pues ya te imaginas que no es muy de fiar, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, pues a lo que iba, que antes las buenas gentes de ese sitio tenían unos aparatos llamados aletiómetros, que son, como todo el mundo sabe, como unas brújulas, pero que en vez de marcar los puntos cardinales, señalan lo que el guionista quiere, que para eso son suyas. Resulta que solo queda una, porque los malvados sicarios del magisterio las han ido destruyendo. Y esto del magisterio tiene su guasa, porque sus seguidores tienen tal concepto de la educación que piensan que a los niños hay que meterlos en vereda de chiquititos, que luego no hay quien haga carrera de ellos. Así es que se dedican a secuestrarlos y a separarlos de su demon para que no puedan pensar y ser independientes, que esto sí que me suena más a mí. Bueno, pero Laira Belacqua, la jovencita protagonista, se propone liberar a sus amiguitos y de paso llevar la única brújula que queda a su tío, Lord Asriel, que va camino del polo norte de allí a ver si encuentra la frontera mágica esa, ¿no? La malvada señora Coulter, a pesar de que es guapísima, o a lo mejor por eso mismo, trata de impedírselo. Y a la nena la ayudan la bruja Serafina, el vaquero del espacio Lee Scoresby y el oso polar Yorek, que aunque está todo remendado, lleva armadura y no veas qué miedo da. Bueno, todo en la narración es brutalmente esquemático. Cuanto más lujo de efectos especiales, animaciones informáticas, decorados fantásticos, peleas, carreras, sustos y demás, más rechina toda la maquinaria. La acción es caprichosa, los personajes incoherentes, el guión tramposo y además todo huele a refrito, suntuoso, eso sí, cosa ya vista, como por otra parte sucede con la mayoría de la literatura y el cine juvenil de la actualidad. Por si fuera poco, se ha mezclado en el acontecimiento un pequeño escándalo por el aparente ateísmo, el ataque al catolicismo latente más que en la película en las novelas originales. Bueno, pues vaya por Dios, nunca mejor dicho. Narnia es cristiana, la brújula es atea, en fin, esto es como enfrentar al ángel de Qué bello es vivir con Aníbal Lecter. Claro que eso era verdadero cine. Esto no. Esto es un espectáculo grandilocuente, una sesión más de circomatógrafo, donde el argumento, las interpretaciones, el ritmo dramático y la intención intelectual se subordinan todas al esfuerzo por sorprender y apabullar con la acumulación de elementos visuales, y también sonoros, excesivamente explícitos, predigeridos y carentes de sugestión y de poesía. Y para concluir, hay que añadir que la película no acaba. No acaba con un final cerrado, quiero decir, sino que se interrumpe cuando ya llevan casi 2 horas de aventuras y se queda todo en globo hasta la próxima. Que veremos a ver, porque el producto ha salido tan caro, 200 millones de dólares, 3 veces el PIB de Liberia, por ejemplo, y la fabricación ha sido tan complicada que lo mismo no les quedan ya ganas ni dinero para seguir. O a lo mejor sí, porque puede que yo esté totalmente equivocado y a los chavales esta película les encante. A mí me ha aburrido y escandalizado soberanamente. Y me parece que para ti, desde luego, que esa brújula dorada no mira desde luego hacia el norte, eso está claro. Creo que no. El Super 10 de José Manuel Escribano, calidad, taquilla y crítica combinadas, en el puesto número 10. En el 10 está Persepolis, de Marianne Satrapi, estaba en el puesto 9, ha bajado un poquito y lleva 4 semanas. Y en el 9 tenemos... Cassandra's Dream, también ha bajado un puesto, la película de Woody Allen, con Ewan McGregor y Colin Farrell, 7 semanas en la lista. Puesto número 8... 2 semanas lleva y ha bajado 5 puestos, Encantada, la película de Kevin Lima, es una película Disney, con Amy Adams y Patrick Dempsey. Puesto número 7. Esta ha subido, es Rec, 2 semanitas lleva, subiendo la película de Jaume Balagueró y Pablo.